feliz, pero por dentro, muy adentro, no puedo vivir. Lo malo pasa lento y lo bueno nunca dura. No entiendo por qué, porque la vida es tan dura. Por fuera parezco feliz, pero por dentro, muy adentro, no puedo vivir. Lo malo pasa lento y lo bueno nunca dura. Tengo mi alma cura y no quiero cometer una locura. Ya estoy cansado de tanto sufrimiento, los problemas de la calle y el amor que no lo encuentro. Tantas personas en este mundo y me siento en un desierto, solo solitario. No tengo nadie a mi lado, vivo con mi familia y me siento desamparado. Por culpa de la pichadera, mis amigos se alejaron. Y mi papá, que nunca lo tuve aquí a mi lado, por culpa de la droga y las veces que lo encarcelaron. Y aunque en el suicidio varias veces he pensado, por no ver sufrir a mi familia, todavía no lo he intentado. Solo vivo por ver mis sueños realizados, por un cubo de amor de una mujer que me dé el cariño que anhelo. Fuera parezco feliz, pero por dentro, muy adentro, no puedo vivir. Lo malo pasa lento y lo bueno nunca dura. No entiendo por qué, porque la vida es tan dura. Por fuera parezco feliz, pero por dentro, muy adentro, no puedo vivir. Lo malo pasa lento y lo bueno nunca dura. Tengo mi alma cura y no quiero cometer una locura. Desahogarme, tantos pensamientos, no puedo tranquilizarme. Es que voy a suicidarme porque en verdad no quiero, pero me da lo mismo si vivo o si muero. Vivo la misma rutina, el patrón que no termina, de mi casa al estudio y metido en la cabina, con esfuerzo y empeño buscando cumplir mi sueño, a ver si lo hago realidad, a ver si no me sale mal. Estoy solo y deprimido, río para no llorar, a ver si logro escapar de esta maldita soledad que me está matando. Feliz, pero por dentro, muy adentro, no puedo vivir. Lo malo pasa lento y lo bueno nunca dura. No entiendo por qué, porque la vida es tan dura. Por fuera parezco feliz, pero por dentro, muy adentro, no puedo vivir. Lo malo pasa lento y lo bueno nunca dura. Tengo mi alma cura y no quiero cometer una locura. Dame una explicación, dime Dios por qué, porque las cosas que hago me salen al revés. Porque el mal hace el delito y el bueno lo paga. Porque mi padre se fue cuando mejor se encontraba. Porque en mi vida tengo que cometer tantos errores. Porque a mi mai no se le quitan los malditos dolores. Porque cuando estoy en la calle las cosas me salen bien. Y cuando decido cambiar la vida me quiere vencer. Porque la alegría es muy poca y mi tristeza es mucha. Porque le hablo a Dios y siento que nunca me escucha. Porque las cosas he hecho mal y lo acepto mi Dios. Pero quiero cambiar, ayúdame por favor. Por fuera parezco feliz, pero por dentro, muy adentro, no puedo vivir. Lo malo pasa lento y lo bueno nunca dura. No entiendo por qué, porque la vida es tan dura. Por fuera parezco feliz, pero por dentro, muy adentro, no puedo vivir. Lo malo pasa lento y lo bueno nunca dura. Tengo mi alma pura y no quiero cometer una locura. No porque me veas siempre sonriendo, es que soy feliz. Pues la verdad es que soy como los payasos. Hago reír a los demás para que no se den cuenta de la tristeza que llevo por dentro. Yo, Nili Kenariel, Street Flow Production, Mike, Keycox, los del Flow Clandestino.